Tomen asiento, tomen asiento. Suenan como que están muy emocionados. Creo que están muy emocionados y prendidos. ¿Entienden qué es lo que vieron cuando vieron el plan? Es la pregunta para esta noche. ¿Qué hay en este negocio loco? ¿De qué se trata? Tenemos realmente dos aspectos de esta cosa loca y uno de ellas es, tenemos esta cosa que llamamos un sistema, que cuando las personas se sienten y ven el plan, es una cosa muy difícil explicarles. De hecho, es virtualmente imposible sentarse y explicar el plan a alguien y lograr que realmente comprendan lo que es el corazón de este negocio. ¿Qué viste tú cuando viste el plan? ¿De qué se trata esta cosa? Es un sistema educativo que te enseña nuevamente que la gente importa. Es aprender que diferentes personas piensen de diferentes maneras y aquellos que no piensan como tú no necesariamente son estúpidos. Es aprender cómo quitar esa cáscara dura de alrededor de tu corazón que parece crecer año tras año tras año y se pone tan duro que parece realmente difícil aprender cómo amar a otras personas. Es como confiar en otras personas por quizás un tiempo en tu vida olvidaste cómo confiar en otras personas y tal vez has tenido suficientes cosas negativas sucediéndote a ti cotidianamente o en el trabajo, la política en el trabajo o lo que sea. O quizás lo que sucedió es cuando viste el plan olvidaste que hay gente ahí afuera, actualmente hay gente buena ahí afuera en quien puedes confiar. ¿Qué fue lo que viste en el plan? ¿Viste un negocio de jabón? ¿Viste algo que la gente piense que es un negocio de puerta en puerta donde gente va y vende productos de puerta en puerta y hace todo ese tipo de cosas? ¿Es eso lo que realmente viste? ¿Es eso lo que piensas del negocio de Amway? ¿Cómo lo ves realmente? Este negocio loco es esperanza y algo que esta palabra esperanza es tan preciosa, ¿sabes? Porque en nuestras manos de repente tenemos esta cosa llamada esperanza. Y no tan solo podemos tomar esta cosa y ver una luz al final del túnel, quizás por primera vez en mucho tiempo, pero ahora tenemos esta cosa llamada esperanza que podemos sacar y compartir con otras personas y poner delante de sus caras y decirles, sí, parece un poco loco, pero podemos tomar esta cosa llamada esperanza y tener luz al final de tu túnel y juntos quizás podemos salir y soñar juntos y a lo mejor tal vez es posible que podamos cambiar el destino de tu vida y tu estilo de vida. ¿Y a dónde vas? Es aprender cómo mejorar tu autoimagen para que puedas aprender cómo amarte a ti mismo. Para que quizás después de un tiempo largo de no poder hacer eso, aprendas cómo amar a otras personas. Y a lo mejor lo que es aprender cómo mirar lo que hay dentro de las personas en lugar de lo que hay afuera. Y realmente sentir lo que está en sus corazones y encontrar el sentimiento de lo que se trata este negocio. Y aprender que, ¿sabes qué? Dinero no es todo. Yo pienso que es muy, muy importante. Yo pienso que es sumamente importante. De hecho, lo pongo ahí arriba con oxígeno. Pero aprender que otras cosas son más importantes, como las vidas de las personas y su futuro, y poder tomar algo que tienes en tu mano y salir y compartirlo con otras personas, es aprender acerca de dinero. ¿Qué es dinero? Dinero es algo que compra todo lo que nos rodea. Mucha gente dice que no puedes comprar la felicidad con dinero, y yo realmente no pienso que puedas, pero ayuda mucho si tienes dinero para ser feliz en lugar de no tenerlo. Es aprender cómo salir de deuda. Mira, cuando viste el plan, ¿entendías que todo esto lo rodeaba? ¿Qué viste cuando viste ese plan tonto? Siempre te cayó el 20 cuando viste el plan esa noche que ibas a aprender cómo hacer un presupuesto y salir de deuda y pagar tus cuentas. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso? ¿Viste en el plan esa noche que lo viste que por este negocio, algo que es tan difícil explicar, dibujamos algunos círculos y hablamos acerca de ganar dinero y esperamos que la gente mantenga su sueño tiempo suficiente para agarrarse de él e involucrarse? Pero entendiste que el día vendría cuando tú y tu mamá y papá dirían el uno al otro que se aman el uno al otro nuevamente a causa de este negocio. ¿Qué viste? ¿Ves? Porque si de alguna manera podríamos capturar la esencia de todo esto y de alguna manera podríamos aprender cómo explicar esto en forma de un plan, esto sería el vehículo económico más emocionante e increíble que jamás haya habido sobre la Tierra. Y yo pienso que ya lo es. Pero sería tan increíble si de alguna manera podríamos lograr que la gente comprendiera lo que hay adentro de esta cosa. Cuando vimos el plan, entendimos que tú y yo, que nuestros hijos, si construyéramos este negocio, nuestros hijos se criarían y tendrían héroes tales como los que estuvieron aquí hace unos minutos. Algo que para mí es difícil de hablar, tengo que cambiar de tema. Nuestros hijos, entendimos que nuestros hijos se criarían y tendrían por héroes gente que salió de un sistema de libre empresa que la mayoría de nosotros ni siquiera entendíamos la palabra la noche que vimos el plan. Entendíamos que nuestros hijos crecerían y ayudarían a papá y mamá a construir un negocio y ellos estarían orgullosos de mamá y papá porque verían a su mamá y su papá agregar valor con su trabajo y trabajar juntos y formar un equipo y aprender cómo trabajar fuerte y duro con una ética de trabajo y salir y construir un futuro que los hijos más tarde disfrutarían y más tarde se enamorarían de ciertas personas en este negocio, sin que lo supiéramos la noche que vimos el plan, conocimos personas que posteriormente llegarían a ser héroes por los principios y valores que son difíciles de ver en él. ¿Ves? Tú y yo esta noche estamos en esta sala y hay un auditorio, hay un mar de gente aquí, es increíble ver todo esto, pero saben que tengo que reflexionar en la noche que yo vi el plan, que todos y cada uno de ustedes vieron, y qué fue lo que vimos, ¿y qué es lo que vimos? De alguna manera tuvimos tan solo un fragmento de una visión para meternos un poco más en esta cosa, para que tú y yo pudiéramos averiguar lo que está adentro de esta cosa loca. Es aprender cómo decir cosas buenas acerca de otras personas. Es aprender cómo hacer lo correcto cuando la cosa equivocada nos beneficiaría más y nadie se enteraría de ello. Esto es lo que este negocio enseña. Es aprender a tener respeto y ver a los niños. Te diré, cuando estoy alrededor de los niños en el negocio, me es increíble ver esos niños y el respeto que tienen, que ellos tienen para su mamá y papá y gente mayor, y regresar ahí afuera en el mundo que no está asociado con este negocio y ver cómo los niños se crían. Y saben que todo se reduce al hecho que ellos realmente no tienen un mentor. La persona promedio ahí afuera, no me importa si son doctores, abogados, dentistas, no me importa si son profesionales o en construcción, u obreros, o porteros, la gente ahí afuera no tiene un sistema ni una razón para continuar mejorando. En tantos instantes, ellos no tienen un mentor quien les enseñe la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quiénes de nosotros hemos construido este negocio? ¿Piensen que somos perfectos a estas alturas? Absolutamente no. Todo lo que somos es estudiantes, que de alguna manera tú y yo tan solo logramos conectarnos con algunas personas que realmente entienden mucho más acerca de la vida que la mayoría de las personas promedio ahí afuera. ¿Saben que es interesante poder aconsejarse por gente que tiene la experiencia en vez de la teoría? Y hay una gran, gran diferencia ahí. Y es interesante mirar a las personas y los principios sobre los cuales se construye el negocio. Y yo nunca había oído antes la palabra dador y tomador, y es muy emocionante para mí saber que por este negocio nosotros aprendemos cosas como cómo dar en lugar de siempre tomar, aprender cómo salir y ganar cosas si las quieres bajo un principio correcto, en vez de pasar nuestro tiempo dando la vuelta al mundo tratando de conseguir algo a cambio de nada. Es emocionante criar a tus niños. Hay una palabra llamada integridad. Este negocio se trata de integridad en cada aspecto y cada manera. ¿Ves? De alguna manera, por un milagro, te involucraste en un negocio cuyo liderazgo en esta organización tiene una cantidad increíble de integridad. Y ves que estoy en la mesa directiva y Don también. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos de los líderes más finos que jamás ha habido en este negocio. Y hablo principalmente de Don y Nancy y Dex y Bertie. He sido muy privilegiado al tener ese honor. ¿Y sabes qué? Te diré algo. En pensar a largo plazo, en la libertad y lealtad y todas las cosas que deberíamos de ser, son las cosas en que ellos basan todo lo que hacen todos los días de sus vidas. ¿Sabes? Me es increíble. Me metí en esta cosa loca hace 11 años y medio. Y realmente la única cosa que yo quería hacer era ganar dinero. y a mí no me importaba si era legal o ninguna otra cosa. Gracias a Dios que de alguna manera tenemos este milagro de un negocio y un sistema que enseña la diferencia entre el bien y el mal. Pero ¿viste eso la noche que te sentaste a ver el plan? ¿Qué fue lo que viste? ¿Juzgaste el negocio total por la persona que estaba sentada frente a ti en la mesa o en esa sala explicándotelo? ¿Y juzgaste este negocio por lo que esa persona te decía? ¿Por qué es tan difícil explicar lo que hay adentro? Este negocio es juntarse y aprender cómo soñar juntos. A lo mejor recordar cuando ibas a la preparatoria y pensar acerca de cuando ibas a salir e ibas a ser una superestrella en algún tipo de negocio o carrera, y de pronto aquí estamos nuevamente. Yo acabo de cumplir 40 años hace un par de días y te digo que esto es tan emocionante. Simplemente juntarme con algunos de mis mejores compañeros en este negocio y solamente soñar y solamente imaginar lo que podemos hacer y a dónde podemos ir y cuán bueno lo podemos hacer y las cosas que podemos realizar. ¿Ves? Yo creo que si no entras en este negocio y no construyes el negocio, que jamás tendrás esa oportunidad de soñar junto con tu esposa, tu esposo o tus socios. ¿Ves? Este negocio tiene tantas facetas únicas que es una cosa increíble y maravillosa. El único desafío que tenemos es aprender cómo explicarlo a alguien más. Ni siquiera sabía que habíamos de perdonar a la gente. Yo pensaba que cuando alguien te hacía algo malo, que lo que deberías de hacer es llamarlo un error de juicio y nunca perdonar a esa gente jamás en tu vida. ¿Ves? Este negocio te enseña el perdón. Es muy interesante. ¿Qué piensa la gente de este negocio? Yo no sé. Yo supongo que ellos piensan que es mucha gente que está media loca y seré uno de los primeros en decirte que somos diferente. No hay ninguna duda. ¿Ves? Porque cuando tomas personas y los sacas de las salas y las casas a través de América y de repente pones algo en sus manos y ellos se involucran lo suficiente en este negocio a donde empiezan a darse cuenta que hay este sistema que les enseñará la confianza y la autoestima y la diferencia entre el bien y el mal, se involucran lo profundo suficiente y muy pronto ellos se lo agarran y ellos llegan a estar tan emocionados porque eventualmente después de que se involucran y llegan al punto donde se dan cuenta que esta es la cosa verdadera, es verdad, es posible hacer todas las cosas de las cuales oyes. ¿Ves? Cuando alguien te enseñó el plan y ellos abrieron este libro y te enseñó fotos de diferentes estrellas en este negocio, en ese libro, quizás pensaste, ¿por qué me enseñas eso? Pues de repente te involucras suficiente tiempo y te das cuenta que tú puedes ser una de las personas en ese libro. Y a lo mejor podrías decir, en el principio, ¿por qué quisiera ser una de las personas en el libro, caray? Porque, ¿ves? Quítales todas sus cosas, todo su dinero y valor neto. Y ellos son algunas de las más extraordinarias personas quienes han caminado sobre la faz de esta tierra. Y después de que te involucras tiempo suficiente, vas y pasas tiempo con esa gente y regresas y pasas tiempo con gente promedio y regresas y pasas tiempo con esta gente y de aquí por allá, realmente llegas a tomar una decisión sabiendo dónde quieres pasar ese tiempo. Es tan loco. Yo oigo a la gente decir cosas como esa cosa es una pirámide. Pues Dios mío, no lo es. No es una pirámide. Las pirámides son ilegales y este negocio tiene 34 años de edad y ya no quiero oír eso más porque lo más probable es que donde tú trabajas se parece más a una pirámide que cualquier cosa que hago yo. Yo oigo cosas como, no sé, yo no me quiero aprovechar de mis amigos. Pues por Dios, espero que ellos se sigan aprovechando como lo han estado haciendo hasta ahora. No he tenido un trabajo por 7 años y esto me ha costado mis coches y casas y todo lo demás. Y a veces me despierto en la mañana para ir a pasar tiempo con mis hijos y mi esposa desayunando mientras todos los demás están en el trabajo. ¿Eso es aprovecharte de tus amigos? Conforme creciste y fuiste a la preparatoria y saliste y graduaste de la universidad, si es que fuiste, viste diferentes compañeros de quienes te enamoraste y diferentes personas y te diré que un pensamiento pasó por tu mente que querías construir un imperio algún día con esas personas como tus socios. ¿Ves? Tenemos este vehículo en nuestras manos y a nuestro alcance y podemos tomarlo y hacer exactamente eso. Y cuando oigo que la gente dice cosas como, no estoy seguro que quiero aprovecharme de mis amigos, por Dios, has de ver el plan nuevamente porque ciertamente no entendiste lo que viste. Así que más vale que lo veas bien y más vale que entiendas que eso está tan lejos de la verdad que es increíble. ¿De qué se trata este negocio? Yo no sé, oigo cosas como, nunca he encontrado a alguien que ganó dinero. Bien, te presentaré con más o menos 150 de mis amigos que han llegado a ser millonarios haciendo esto. Ahora, eso no quiere decir yo soy especial, o yo soy único, o yo soy ninguna otra cosa. Yo nunca había encontrado a nadie que había ganado dinero en este negocio. No entendía que ellos me rodeaban. Desde que empezamos y construimos este negocio a este nivel, he conocido a tanta gente con tanto estilo de vida. Y sabes, no siempre es solamente los que ganan millones de dólares, pero esa persona quien puede agregar a su ingreso $500 al mes, y $1,000 al mes, y $1,500 al mes. Y hay decenas de miles de historias de éxito de ese tipo en todos lados de América, constantemente, todo el tiempo. ¿Ves? A veces gente dice cosas así, pues nunca he encontrado a alguien que ganó dinero, o eso no es un negocio de puerta en puerta. ¿No es un negocio de jabón? Tú y yo tenemos que entender que lo que necesitamos hacer es aprender cómo explicárselo a ellos para que ellos entiendan y agarren la onda y la visión. ¿Qué es este negocio? Te voy a decir lo que este negocio es. No lo veo como tú lo ves. No sé si lo ves como un negocio de puerta en puerta. No sé si ves esta cosa como para ganar $100. Yo no sé si esto es algo donde quieras ir a molestar a alguien e intentar venderles un artículo. Eso no es en lo que nosotros estamos involucrados. Y te diré en qué estamos involucrados. Estamos involucrados en la primera vez después de que empiezas en este trabajo y lo construyes a un nivel, y la primera vez que alguien sale y te entrega un cheque de nómina, y la primera vez en tu vida, o quizás 5 o 10 años, que puedes tomar esa quincena y realmente no necesitas cambiarla. Porque esta cosa loca que le llamas Amway, lo hemos construido lo grande suficiente que ya no tienes que depender de ese cheque. Eso es lo que Amway es. Cayendo totalmente enamorado con tu esposa nuevamente. Es aprender cómo quitarte la presión financiera al grado que pueden concentrarse el uno al otro nuevamente. ¿Cómo era cuando apenas la conociste, cuando apenas se casaron? Y parece que conforme avanzamos por el camino, les jala tan lejos en diferentes direcciones porque todos estamos tratando de ganar el dinero para la supervivencia. Lo que esta cosa es, la primera vez que tienes Navidad y se sienten alrededor del árbol de Navidad en Nochebuena y estás mirando al gozo en los ojos de tus hijos y tu esposa y de repente el pensamiento te viene, esta es la primerísima Navidad que has tenido en tu vida, que no tan solo la pagaste, pero piensas acerca de lo que significa la Navidad, en lugar de qué tanto dinero debes porque la Navidad sucedió. Es la primera vez que miras a tu cuenta de ahorros, y quizás por la primerísima vez tienes 5 o 10 o 15 o 20 mil dólares en esa cuenta de ahorros. Es un día despertarte y mirar en el espejo y darte cuenta cuán orgulloso estás de ti mismo porque arriesgaste el valor agregado de tu trabajo, hiciste otra cosa aparte de simplemente seguir la corriente, y de repente estás orgulloso de ti mismo porque saliste de esa zona de confort y decidiste que en vez de fluir con la corriente como un pez muerto, que ibas a saltar esas corrientes, y aquí estás, has nadado en contra de la corriente y miras en el espejo y ves un ganador. Alguien quien ahora está entendiendo la libre empresa. Estás construyendo el negocio para ti y te estás emocionando acerca de dónde estás yendo y las cosas están cayendo en orden. De pronto tu hijo de 4 años de edad se te acerca y dice, papá, tú eres mi héroe. Y la primera vez que sucede, no lo entiendes. Entonces miras a tu esposa y ella llega a estar orgullosa de ti, y quizás cuando miraron este plan por primera vez, ella no estaba orgullosa de ti porque nunca habías logrado nada. Pero entraste en un negocio que tenía un sistema. Te toma a ti y a mí desde cero y nos enseña cómo ser disciplinados y cómo tener una mejor autoimagen. y cómo manejarse con la gente un poco mejor, y de repente estamos siguiendo el camino y que me caiga un rayo si no llegas a ser el héroe de tu familia. Es la primera vez que vas al supermercado y estás haciendo tus compras y no solamente no tienes tu calculadora. No quiero sonar como que te desprecio, pero es chistoso ver a la gente de compras. Yo he visto personas acercarse a las cajas y poner ciertos artículos y entonces decir, no, quítale esto, ponle esto, simplemente ir al supermercado y ya no tener que preocuparte nunca más. Es recibir las cuentas de servicios y al recibirlas, escribir los cheques y pagarlos y nunca atrasarte otra vez. Es llegar al punto de no tener 5 años de letras para pagar un coche. Y es la primera vez que has escrito un cheque para pagar un coche. Es darte cuenta que tienes un mentor, alguien asociado con este negocio en tu upline. Es tan emocionante porque ellos tienen algunas de las respuestas y si ellos no las tienen, las pueden conseguir a casi cada problema que pueda surgir en la vida. Y nunca lo tuviste antes de que entraste en el negocio. Estás manejando un día y se te ponche una llanta de tu coche y bajas y miras tu coche y de repente te das cuenta que ya están un poco lisas tus llantas y vas a una tienda de llantas y le pones nuevas llantas en ese coche sin tener que preocuparte. Es dejar de pagar la tarjeta Mastercard con la tarjeta Visa. Es reparar el coche y no tener un ataque cardíaco por cuánto cuesta esa reparación. Es ir a inscribir a los niños en la escuela y comprar uniformes y los libros y hacer todas esas cosas y estar emocionado porque los niños van a la escuela en lugar de preocupado por lo que te está costando para que el niño vaya a la escuela. ¿Ves? Eso es lo que Amway es. No sé cómo lo ves tú, pero eso es lo que Amway es. ¿Ves? A veces lo que piensas es, pienses que es un montón de productos y tenemos cosas muy buenas y a lo mejor eso es lo que ves. Quizás se te mete el jabón en tus ojos y eso es todo lo que puedes ver. Si te concentras en el jabón, nunca tendrás la visión. Te diré lo que es. Es poder ir y subir la calefacción si vives en un clima frío o bajar el aire acondicionado si vives en un clima caluroso y nunca tener que preocuparte por lo que cuesta. Es poder tener a alguien que venga y limpie la casa y los inodoros y planche y todo, no porque no es tarea digna, sino porque puedes afrontar el gasto para aliviar a tu esposa de algunas de esas presiones. Es poder tener a alguien que venga y haga la jardinería de vez en cuando, si eso es lo que tú quieres. ¿Sabes que puedo recordar yendo a los lavados de autos automáticos y tomando una moneda de 25 centavos y poniéndola en la cosa esa o 50 centavos? Y yo estaba como que estuviera al principio de una carrera. Y todos lo han hecho. Y sabes que estás viendo a ese coche y viendo ese botón que dice lavar y enjuagar. Y estás pensando que pondrás ese botón en lavar. Y iré alrededor del coche 3/4 partes y lo voltaré y lo pondré en enjuagar. Y haré las otras 3/4 partes del coche y lo enjuagaré. Y no tendré que poner 50 centavos más en la máquina. ¿Correcto? Te diré lo que este negocio es. Es estar caminando una mañana con una taza de café y mirar a tu alrededor después de las 10 u 11 de la mañana y despertaste naturalmente porque ya no tienes un trabajo y ver tu portero de mantenimiento abrir la puerta del garaje y pulir tus coches a mano y lavarlos a mano y mirarte a ti mismo y decir, hombre, no lo puedo creer, así que esto es Amway. Eso es Amway. Es tener una fiesta de jubilación porque saliste a las salas y dibujaste los círculos y te encontraste con personas en restaurantes y dibujaste el plan para ellos y algunas personas entendieron lo que les enseñamos y algunas personas no lo entendieron. Por Dios, hablas noche tras noche y día tras día acerca de tener una fiesta de jubilación algún día y llegar al punto donde tuvieras tanto ingreso que no tendrías que ir al trabajo otra vez. Y me toca un rayo si no es mañana. Y esta noche vas a dormir por última vez y mañana es esa fiesta de jubilación. Y mientras te acuestas ahí en tu cama y piensas en el día que viste el plan y pensabas a ti mismo, si tan solo yo pudiera aprender cómo explicar lo que está en este negocio, si tan solo pudiera aprender cómo explicarlo, todo el mundo se prendería y se emocionaría. Si ellos realmente pudieran comprender las entrañas de ello, ellos se podrían emocionar acerca de ello y te quedarías acostado ahí en tu cama esa noche y todos estos pensamientos pasarían por tu mente de todo lo que te ha sucedido y te dices a ti mismo, mañana seré un hombre libre. ¿Cómo sería ser libre? Despertar naturalmente y no tener que apagar ese despertador otra vez y no tener que ir y sentir como que tengo una cadena por el cuello y dejar que me jalen por aquí y por allá. Salir de ese edificio mañana y no tener la tensión de todo lo que tengo que emprender y hacer ahí por el dinero, lo que tengo que aguantar y la política. ¿Cómo será mañana cuando salga de ese trabajo por última vez y suba en una casa rodante que rentemos o poseamos y tomar a mi familia y mis hijos y partir y no importa cuándo volveremos? Y no tener que llamar por primera vez en mi vida a ver si puedo conseguir un par de días libres más, porque mañana viviremos el sueño del que hemos estado hablando desde que hemos estado enseñando este plan y compartiéndolo con otras personas y explicándolo, y de repente mañana llega y entras y estás todo nervioso y no lo puedes creer. Tu cerebro va a explotar, es emocionante, y sales de ahí esa tarde o esa noche cuando termines de trabajar y ahí está tu esposa y tu mamá y papá con lágrimas en sus ojos y algunos de los amigos con quienes te enamoraste construyendo este negocio, y de repente estás viviendo el sueño. Es real, sucede, lo hiciste, oíste las historias cuando empezaste, te involucraste tan solo por la posibilidad que podría suceder. Y de repente aquí estás, y estás viviendo el sueño, y tú eres el que lo está haciendo. Ahora las historias circulan acerca de ti, que construiste el negocio grande suficiente que pudiste retirarte. ¿Ves? Eso es la hazaña más asombrosa en el mundo. Poder despertar y jugar con tus hijos, y sabes de todas las cosas que probablemente adquirirás, y todos los juguetes que vas a tener por este negocio, y todos los viajes que vas a tomar. Te daré una de las cosas más especiales que jamás tendrás en tu vida. Y eso es cuando construyes este negocio al punto, en la mañana cuando te despiertas, y no tienes que despertar con un despertador, y lo que sucede es que tu hijo, 4 años de edad, o tu hija, 7 u 8 años, se levantan y se meten en la cama contigo, y a las 9 de la mañana, y ellos traen sus juguetes y camiones y su juego de constructor y mecanos, y ellos entran y construyen un casco alrededor de tu cabeza mientras todavía duermes. Y tu pequeño muchacho pone su cabeza sobre la almohada y te ve en tus ojos y dice, papá, te amo. Te digo, darás tantas gracias a Dios que tuviste las agallas y el sueño de alguna manera para pasar por la parte inicial de no creer en esta cosa loca, para que construyeras este negocio, para que pudieras tener ese momento precioso. Y sabes, lo interesante es que el momento precioso, has pagado el precio y construido este negocio, y puedes disfrutar ese momento precioso día tras día, vez tras vez, tras vez, tras vez, para el resto de tu vida, porque la manera que hemos estructurado y construido este negocio crea una seguridad perpetua que para mí es la más asombrosa seguridad que he visto en mi vida. Y más adelante en el camino, tu negocio crece más grande. ¿Va a ser fácil? No, va a tomar mucho esfuerzo para hacerlo todo realidad. Pero ves, si no haces esto, va a trabajar de todas maneras. El problema con eso es que probablemente no ganarás el mismo dinero. Y probablemente nunca tendrás el estilo de vida que pudieras tener si de alguna manera hubieras podido ver esta visión de lo que esta cosa puede hacer. ¿Ves? Que todo eso es predecible y todo está planeado, y simplemente es una cuestión de trabajar. Y así seguíamos, y ¿sabes lo que es asombroso? Te asombrará. Déjame decirles de qué se trata este negocio. Vamos a acelerarlo un poco más adelante. Vamos a suponer que te involucras y lo construyes grande. Ahora somos socios del negocio y estamos más adelante en el camino. Puedes imaginar cómo será cuando llegamos a maratón y te acercas a tu nueva casa rodante de 15 metros de largo, y tú y tu esposa seleccionan todos los materiales y las cubiertas son de Corian y la regadera de cristal líquido que cuando empujas un botón se opaca, y el generador fuera y la puerta que se abre a una parrilla exterior para acampar, calentadores externos en el caso que hace fresco debajo de la lona hecha a la medida. televisor grande adelante. ¿Puedes imaginar cómo será escoger todos esos colores y juntarte con el diseñador y crear un hermoso diseño de pintura para el exterior de esa cosa? Cuestan muchos cientos de miles de dólares, pero ¿puedes imaginar cómo sería para ti? El día que tú y tu esposa y tus hijos están en esa casa rodante y te lo entregan y están por la carretera en alguna parte y se pellizcan el uno al otro y dices, amor, ¿hubieras podido imaginar que todo se hizo realidad y aquí estamos por la carretera en alguna parte, en un vehículo muy caro y ni siquiera tenemos letras que pagar y no tenemos que pedir permiso cuánto tiempo podemos ir y podemos manejar lejos suficiente sin preocuparnos por cuánto cuesta la gasolina? ¿Puedes imaginar llamar a tus hijos y decir, tienes que tener un interfón porque son muy largos? ¿Puedes imaginar interfón y vénganse por acá al frente? Y traes a tus hijos o aprietas el botón y el piso se abre y ellos suben de la pequeña recámara que tienen en la planta baja, que está con aire acondicionado y calefacción y tienen una televisión y videograbadora y videos de Disney y cosas así. Vénganse para acá. Y sacas el viejo atlas de carreteras y vamos a ver a dónde vamos a ir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a alocarnos. Vamos a ser atrevidos. ¿Puedes imaginar la sensación que debes tener adentro? De tener esa rara capacidad asombrosa de poder hacer algo así. Miras ese atlas de carreteras y decides que vas a Alaska. Vas a Canadá a pescar. Siempre has querido ir a Canadá e ir a pescar, entonces vas a hacerlo. Y tienes algunos muy buenos compañeros en el negocio en alguna parte de San Diego. Y entonces vas a ir ahí un rato y vas a ir a SeaWorld. Quizás puedes ver el mundo desde SeaWorld y llevas a tus hijos y vas y haces eso. Y no te preocupa comprar una Coca-Cola, no te preocupa un algodón, no te preocupa el costo de la entrada, no te preocupa el costo de estacionar esa casa rodante, ¿ves? Eso es Amway. Si lo has confundido, más vale que lo entiendas bien. Eso es Amway. Es regresar a la casa rodante y sacar el atlas nuevamente y decir, oigan, vamos a ponernos realmente locos. Y nadie probablemente ha hecho esto antes. Vamos a Disneylandia en Anaheim, California. Y entonces subir a la casa rodante y manejar cruzando todo el país. Y paramos a ver a algunos de nuestros compañeros con quienes hemos construido el negocio en el camino. Y vamos a Disney World. Todo en la misma semana, simplemente para decir que lo hicimos. Eso es Amway. ¿Ves lo que es? Es tu capacidad para tener... Construyes este negocio grande suficiente y de repente tienes una capacidad de soñar como nunca pensabas que fuera posible. Eso es Amway. ¿Ves? No sé qué piensas que es, pero eso es lo que es. Es ir a Australia, es ir y sentarte en esos asientos de primera clase y subir al segundo piso de ese 747 y volar cruzando todo el océano y aterrizar en Sydney, Australia, y ver las famosas casas de la ópera e ir ahí, divertirse y salir a la selva y jugar con los canguros y alimentarlos y poner tus manos en su saquillo y los bebés están ahí, sus bebés, y mirar a tu hijo de 3 años de edad brincar como los canguros y ver a los canguros acercarse a tu hija y poner sus manos en su espalda y esperar a que les dé de comer. Y salir a ver a los wallabies y conseguir un hidrofoil e ir por el bosque tropical donde llueve todo el año. Esta es la experiencia de la vida para la mayoría de la gente. Para nosotros es simplemente otra semana en nuestra vida. Y uno de tus buenos amigos ahí dice, ¿qué quieres hacer? Pues queremos ir a bucear al gran arrecife Barrier, porque hemos oído de eso. Y ellos rentan un yate de 55 pies equipado con capitán y tripulación y un instructor de buceo y un instructor de pesca y alguien para hacer almuerzos. Y de repente subes en esa cosa con 3 o 4 o 5 o 6 de tus amigos y tu familia y navegas 28 millas y estás en el gran arrecife. Estás en uno de los lugares más increíbles en el mundo. Estás en Australia, sobre la costa norte de Australia. ¿Ves? Eso es lo que amo es. Y entonces sales y buceas y ves estas almejas de 50 kilos y todas estas cosas abajo del agua. Y entonces oyes que el mar se está poniendo picado y pronto uno de los tipos se acerca y dice, señor, su helicóptero está en camino. Y te sientes ahí rasguñando tu cabeza diciendo, ¿cómo podría explicar esto cuando les enseño el plan? ¿Que esto es lo que amo es? De repente un helicóptero viene y aterriza sobre una barra de arena y saltas del barco y nadas a la barra de arena y subes en el helicóptero y de repente estás volando hacia tu condominio. No puedes creer que esto está sucediendo y tu pequeño muchacho está sentado enfrente del helicóptero mirando alrededor y aterrizan en un condominio que es tan hermoso, con ventanas grandes que dan al océano, muebles blancos hermosos ahí. Y aterrices en este condominio y vas y te bañas y te refrescas y uno de tus buenos compañeros en este negocio te sorprende porque vienen para llevarles a cenar y sales para ir a cenar con ellos y hay dos limusinas nuevecitas, blancas, estacionadas lado a lado esperando como una sorpresa para llevarles a cenar y sales y subes a una de las limusinas y van por la calle y miran el uno al otro y dicen, amor, ¿pudieras imaginar que cuando vimos este plan, que estaríamos aquí en Australia, volamos en un helicóptero hoy desde el gran arrecife, en una limusina en el camino a cenar? Eso es Amway. O cuando llegas a Diamante y recibes esos boletos de avión y vas a Hawái y bajas del avión y ellos te ponen uno de esos collares de flores que se llaman Les sobre tus hombros y pesan mucho y huelen tan hermoso. Vas a tu hotel y nunca has visto un lugar como esto. 540 millones de dólares este resort. Mármol y latón a donde volteas. Cuadros muy valiosos colgados en las paredes. Nunca habías visto algo así porque la única otra vez que estuviste en Hawái no te hospedaste en un lugar que cuesta 6 o 7 u 8 o 900 o 1200 dólares la noche. Entras y ellos tienen tus maletas. Nunca tocas nada, entras en tu suite y hay estas batas muy especiales puestas sobre la cama para ti y un tazón lleno de nueces de macadamia cubiertos con chocolate y tu boca empieza a salivar. Te acercas a las ventanas y abres las puertas deslizables de vidrio y abres esas cortinas y quizás tu cuarto tiene una cortina eléctrica que aprietas un botón y ellas abren automáticamente y sales a la terraza y miras al océano, está entrando la marea, y miras a la increíblemente hermosa puesta del sol pintando el cielo, y esa agua cristalina azul, y sientes arena entre tus dedos, aun cuando no estás parado en ella. Y hueles el dulce olor de la bebida de piña fresca que tienen esperándote en la mesa del patio, y se miran el uno al otro y dices, sí, lo hicimos. Construimos esta cosa lo grande suficiente para llegar aquí. Eso es lo que amo es recibir tus boletos por correo y dice, les estamos invitando a ir en la diosa del mar, al Mediterráneo. Ahora, la diosa del mar es un barco que ha estado en los estilos de la vida de los ricos y famosos. Una cosa muy exclusiva y carísima e increíble. Y subes en ese avión y vuelas a Europa y subes al barco en Italia. Así vuelas nuevamente primera clase y te alimentan en todo el camino y vienen por el pasillo mientras estás ahí arriba volando en primera clase y tienen charolas de plata de Sterling en las que ellos sirven sundaes de hot fudge mientras vuelas y miras a tu esposa y dices, no lo puedo creer, no sabía que esto era Amway. Y te están sirviendo un sundae de hot fudge y dices, amor, vamos a Italia, vamos a navegar el Mediterráneo en la diosa del mar, estamos comiendo sundaes de hot fudge, esto es Amway. Y entonces aterrizas y te recogen y te llevan al hotel más caro de Roma, sales en una excursión y te llevan a donde peleaban los gladiadores y entras en esa arena y te sientes y miras a tu alrededor y te imaginas cómo era con 50,000 personas. Esos animales subiendo por los elevadores y entrando en esa arena y los gladiadores teniendo que pelear por sus vidas. Se miran el uno al otro y se preguntan cuánto del mundo hubieran visto si nunca se hubieran emocionado acerca de este negocio loco. Esos animales subiendo por los elevadores y entrando en esa arena y los gladiadores teniendo que pelear por sus vidas. Se miran el uno al otro y se preguntan cuánto del mundo hubieran visto si nunca se hubieran emocionado acerca de este negocio loco. Y entonces estás navegando alrededor del Mediterráneo con algunos de tus héroes como Dexter y Birdie Yeager. Estás sentado ahí una noche y llegan a un puerto en Italia. Y aquí están todos esos edificios que son exactamente como lo imaginaste. Y bajas y vas al centro y estás haciendo unas compras y caminas por ahí. Y vas y te sientes en una pequeña terraza y miras a estos tipos construir estos barcos a mano. Ellos tienen humo y llamas saliendo de un tambo de 200 litros, ¿no? Y están ahí construyendo esos barcos a mano con martillos. Y te sientes ahí y tomas una taza de cappuccino y miras a tu esposa y están simplemente maravillados. ¿Has estado tan emocionado que quieres brincar de gusto? ¿Salir y tener una convulsión y regresar? Y te sientes ahí y se pellizcan el uno al otro una vez más y tienes que seguir preguntándote a ti mismo, ¿vi esto cuando vi el plan? Gracias a Dios, yo tenía la visión de alguna manera llegar al punto de entender esto. O a lo mejor vas a Alemania y alquilas un coche en Frankfurt y manejas de un lado a otro de Alemania y miras al hermoso campo verde y miras a todos los pequeños techos rojos allí con pequeñas aldeas en todas partes. Y entonces cuando empiezas a acercarte a Berlín, empiezas a ver ametralladoras y torres que, gracias a Dios, están vacías. ¿Ves los lugares donde paraban los coches en la carretera, el autobahn, y deslizaban los espejos debajo de ellos y todas las guarduras que caminaban alrededor y todos esos sucesos? Y finalmente llegas a Berlín y caminas alrededor y pasas a ver esta pared, la famosa pared de Berlín. Y no te significa mucho cuando llegas ahí hasta que empiezas a entender y miras de un lado de la pared donde todo era gris y oscuro y feo, y al otro lado de la pared donde no era tan gris y oscuro y feo, y empiezas a entender y vas al punto de chequeo Charlie, el lugar más famoso ahí, y entonces entras en el pequeño museo y empiezas a leer un poco acerca del lugar y pronto empiezas a entender algo acerca de América. Y eso es que esas personas arriesgaron sus vidas y muchas de ellas fueron matadas escapando a un país para escapar del comunismo, para tan solo tener la oportunidad de ganar o perder. Y ellos pusieron su vida en la línea, tan solo para brincar esa pared, para llegar a un país donde podrían perder si no hacían nada, o podrían triunfar si decidían trabajar duro. Y lees los artículos y ves todos los medios donde desarmaron coches y pusieron gente en ellos y los volvieron a armar. Ellos intentaron todo lo que pudieran para sacar gente de ahí. Y entonces subes nuevamente en esa camioneta van y manejas los 300 kilómetros por el autobahn de regreso a Frankfurt. Y tuvimos el honor precioso de estar con Dexter y Birdie cuando hicimos eso. De regreso no pensé mucho, no hablé mucho, pero pensé mucho. Entonces en todo el camino a Frankfurt pensaba acerca de nosotros estadounidenses. Y tuve una oportunidad de mirar al comunismo y cómo funcionó. Y empecé a pensar acerca de América. Y cuando finalmente regresamos aquí, quería bajar de ese avión y besar la tierra, porque tú y yo tenemos este sistema precioso de libre empresa en nuestras manos, y algunos de nosotros no estamos haciendo nada con ello. Lo que esto es ir a Bangkok, Tailandia. Es aterrizar ahí y salir al río y hospedarse en uno de los mejores hoteles e ir al río y subir a uno de esos barcos largos de 50 pies con un grande motor V8 atrás, ruidoso y fuerte, y subir en uno de esos taxis e ir por el río, y decirle al conductor, ¡conductor, por ahí, queremos comer por ahí! Y bajar en como un tipo de muelle, y bajar y mirar a todos los restaurantes, y comer con vista al río, y pellizcarse el uno al otro, y decir, recibimos un viaje aquí gratis de la corporación. Debe de haber sido muy caro porque volamos aquí en primera clase nuevamente, y pellizcarse el uno al otro y decir, ¿entiendes que esto es Amway? Y levantarse, entrar en un lugar y mandar a hacer un traje de 100% seda de Tailandia. Mandar a hacer camisas a la medida y zapatos a la medida. Estás sentado ahí y te miden para un traje y miras a tu alrededor y no lo puedes creer y dices, amor, fírmalo. Yo no vi esto en el plan la noche que nos lo enseñaron. Compras 2 o 3 o 4 de esos trajes y simplemente no lo puedes creer. ¿Qué viste cuando viste el plan? ¿Viste todas estas cosas de las que te estoy hablando? No estoy hablando de Randy y Valerie. Ni siquiera estoy hablando de Don y Nancy, Dexter o Bernie. Aunque los tengo en la más alta estima y los amo con todo mi corazón. Y sé que esto nunca hubiera sucedido sin su liderazgo. Sino estoy hablando esta noche a ti. Porque quiero saber lo que vas a hacer y qué has visto. Eso es lo que quiero saber. A lo mejor tú quieres saber, a lo mejor si no viste lo que te he estado hablando, tal vez debes de verlo otra vez. ¿Ves lo que esto es? Esto es ir y subirte en las motos para la nieve y decir, pues ni siquiera me gusta hacer eso. Pues bien, tal vez te gustaría venir en este viaje. Vas ahí arriba y son 30 a 35 grados bajo cero. Si eres de una zona cálida, pensarás que estoy loco. Pero no parece tan frío cuando estás ahí. Es ir ahí y ver a 40 o 50 o 60 de tus socios del negocio venir y llenar el hotel por completo, con una chimenea a un lado, con un gran fuego prendido, y mirar a tu alrededor y reflexionar acerca de cómo conociste a esas personas. Y mirar la luz en sus ojos, y el gozo, y la felicidad, y la emoción, y tener 50 motos para la nieve estacionadas afuera y ir en un paseo en la medianoche por algún campo a 100 o 120 kilómetros por hora y saltar algunas colinas y aterrizar en el nieve y de polvo y tenerlo soplar como una bomba nuclear alrededor de ti. Y mientras te sientes ahí y miras alrededor del hotel, te dices a ti mismo, hombre, fulano ya no tiene un trabajo. Este ya no tiene un trabajo. Aquel ya no tiene un trabajo. Te das cuenta que casi cada una de las personas aquí es financieramente independiente. Y de repente miras alrededor y dices, aquí están 40 o 50 personas. Pero más importante es la emoción en sus ojos y la esperanza que tienen a causa de lo que tienen en sus manos. Este negocio loco. Sí, es divertido ir y subir en las motos para la nieve, pero ¿sabes lo que es más divertido que eso? Es más divertido estar con un grupo de gente que cuando te volteas y les dejas, ellos no te apuñalarán en la espalda. Es más divertido enamorarte de un grupo de gente que peleará por ti si es necesario. Y no quiero decir físicamente. Es muy divertido tener un mejor amigo que en medio de la noche, si tienes un problema con tu coche, lo puedes llamar y no trate de encontrar una excusa para no venir y ayudarte, sino trate de encontrar todas las razones para levantarse de su cama y venir y ayudarte. ¿Ves que yo no entendía lo que era un verdadero amigo antes de este negocio? Tuve que involucrarme en esta cosa desde ver ese plan loco y seguir por el camino antes de que lo entendía para entender lo que un amigo es, porque pensaba que sabía lo que era. Es ver a tu esposa y recordar cómo ella no comía porque era demasiado tímida para ir a la tienda a 2 casas de distancia. Después de todo, debe haber sido 30 metros. Es saber que tenía miedo, sabiendo que no nos veíamos como señor y señora América. Pues no que ahora sí. Mirar hacia atrás y todas las áreas en las cuales estábamos mal, y todavía estamos lejos de ser perfectos, pero mirar a este sistema asombroso que permite a personas como Valerie y yo involucrarse en esta cosa loca y aprender suficiente acerca de cómo construir un negocio lo grande suficiente para llegar a ser financieramente independiente. Y te miro a ti y sé que adentro de ti sí tienes las semillas de grandeza en ti. Te daré lo que este negocio es volar a San Tomás en otro viaje gratis de la corporación, es aterrizar en San Tomás, bajar del avión y tener a alguien que cuide de todas tus maletas y te lleva por la aduana, e ir y subir en un helicóptero, y tal vez es tu primer paseo en helicóptero. Estaba un poco nervioso. Ellos no planean bien, no creo. Subir en un helicóptero y despegar y volar por las Islas Vírgenes. volar de aquí por allá alrededor de las islas y sobre ellas, y de repente bajar y aterrizar en un helipuerto en un lugar llamado la Isla de Peter, y mirar hacia abajo y tener un tipo llamado Juan salir. Él es un mayordomo y él está manejando un pequeño cochecito que se llama un moque. Es como la isla de fantasía. Tomar tus maletas y llevarte a una villa privada, y tú y un par de tus compañeros y sus esposas, y salir y tener tu alberca privada. Si quieres cenar ahí, ellos mandan a los cocineros y cocinan para ti. Si quieres bucear, arreglan eso. Hasta te darán una clase si nunca has buceado. Si quieres ir a pescar, puedes ir a pescar. Tienes una terraza de 160 metros cuadrados en el cual puedes salir y mirar al mar y ver pasar los yates más hermosos del mundo. Puedes ver las luces de la isla de Tortola de noche y las estrellas resplandecen porque el aire es tan limpio, y miras hacia abajo a la Bahía del Muerto y se pellizcan el uno al otro. Vas a la cocina y tienen todos estos refrigeradores llenos con todo lo que podrías imaginar, con cada botana y nuez y galleta que podrías imaginar, y algunos que ni siquiera puedes leer sus nombres. Todo para ti, para cualquier cosa que quisieras hacer. Y vas a sentarte afuera sobre la terraza con una pareja de socios de este negocio, y miran el uno al otro en los ojos y dicen: lo hicimos, es real, estamos viviendo el sueño del cual oíamos, y porque tuvimos un sueño y lo trabajamos, podemos vivirlo también. Increíble. Sí, puedes creer. Es estar en Miami, en un hotel de 5 estrellas, y tener algo suceder con tu vuelo original para ir a la isla de Peter, y recibir una llamada y te dicen que te van a enviar algunas limusinas, y bajar las escaleras y subir en una limusina y salir a un pequeño aeropuerto, y tener una cooperación tan fina que suponíamos que ellos nos harían llegar de alguna manera, y de repente levantar la vista y tener a alguien entrar en la pequeña sala de espera y mirarte y decir: señor, su jet está aquí. Es que esto es solamente un negocio de jabón, ¿verdad? No vi un jet la noche que me enseñaron el plan. Sales y miras a través del estacionamiento y aquí está un fino blanco Hawker jet con una raya roja y una azul por todo el largo, y un gran pedazo de alfombra roja realmente puesta sobre el asfalto. Empiezas a caminar a través del estacionamiento y no puedes creer que vas a subir en el jet personal privado de alguien que por casualidad pertenece a Rich DeVos, y subes en esa cosa y hueles la piel nueva y está nuevecito, y te metes adentro de esa cosa y un par de tipos en trajes blancos te están sirviendo camarones y viendo si quieres tomar algo, y despegas. Yo veo por ahí y dije: John, manejabas una grúa. Volteo y digo: Merrill, tú instalabas alfombra. Yo era un gerente de refacciones y esto es Amway. Es ir de cacería de venado, y amo a mi papá con todo mi corazón, pero siempre íbamos a cazar donde no había venado. Es ir de cacería en una propiedad que mide 2.200 hectáreas y comprar todos los permisos que otorgan en todas las 2.200 hectáreas, y entonces pedirles a ellos si todavía vigilarán el perímetro a caballo para asegurar que esté protegido. Tener una camioneta de servicio de alimentos, subir, y eres el único sobre la montaña que tiene una camioneta de servicio de alimentos en tu campamento. Eres el único sobre la montaña que tiene casa rodante tras casa rodante, algunos de ellos equipados con antena parabólica. Eres el único sobre la montaña que tiene hombres de ahí con caballos. Eres el único sobre la montaña que cuando te despiertas en la mañana, tu almuerzo está empaquetado y el desayuno está servido, porque tienes gente ahí para encargarse de todo eso para ti. Así les das tu pedido, lo que quieres almorzar la noche anterior, y te despiertas en la mañana y tomas tu almuerzo, lo pones en tu mochila y te vas. Eres el único en toda la montaña que tiene radios con juegos de audífonos y pequeños micrófonos, y habla de aquí por allá el uno con el otro, y miren el uno al otro, y le tiraste un venado en alguna parte y llamas al campamento y ellos vienen con caballos y lo levantan y lo limpian, lo llevan al campamento y lo cuelgan, lo llevan abajo al carnicero y lo corta y empaca para que puedas ponerlo en tu congelador. ¡Eso es Amway! Es contemplar tener un rancho en el área de Yellowstone, ahí por Jackson Hole, Wyoming, con los pinos y los lagos hermosos. Es tener un rancho con 200 o 250 o 500 hectáreas. Es tener una casa muy grande y pequeñas cabañas alrededor de ella para tus invitados. Es tener 12 o 14 estacionamientos especiales para las casas rodantes, para tus compañeros cuando ellos te visitan, para que ellos puedan conectar las suyas. Es tener caballos para que jueguen todos los niños. Es tener una terraza grande atrás de la casa con un río lleno de trucha. Y debajo de la terraza está una máquina electrónica que lanza platillos. En la terraza hay un estante con cada tipo de escopeta que puedas imaginar. Y para traer a la gente e ir al aeropuerto de Jackson Hole y recogerlos que llegan por jet comercial y decir, oigan, el rancho queda 45 minutos a una hora de aquí si manejamos. Así que trajimos el helicóptero. Estas son las personas con quienes construiste el negocio. Y subir en ese helicóptero y tener el piloto despegar es volar a tu rancho y aterrizar y tener una flota entera de motos para la nieve esperando, o buggies o lo que sea. Y eso es lo que amo es. Y jamás lo confundes. Es poder comprar un nuevo coche a tu mamá y papá. Es poder comprar un tejado cuando él no puede afrontarlo. Para que la lluvia no entre en su casa. Es ver una corporación desarrollar un programa y contribuir dólares a Easter Seals, millones y millones. Es ir a una junta de la mesa directiva y ver a qué largo plazo está trabajando la compañía. Una compañía que tiene 34 años de edad y generando casi 5 billones de dólares al año. Y que se siente tan bien acerca de donde estamos yendo, porque el futuro está tan seguro a causa de cuán duro esa gente ha trabajado para hacerla así. Es ver una corporación tan fina que ellos envían un jet a Salt Lake City, a la Universidad de Utah, a recoger una de tus mejores amigas en el mundo, Nancy Wilson, y poder llevarla a Atlanta en un jet especial médico para que ella pudiera venir a una celebración de la libre empresa. Es tener una hija que cuando ella se encara con toda clase de desafíos, en vez de volver a las drogas, a las cosas negativas que le van a afectar para toda su vida, es verla ponerse de rodillas y orar. Es desarrollar una seguridad con inversiones porque ganas el dinero suficiente en este negocio loco para que puedas desarrollar algo de seguridad. Y me pregunto si viste eso en ese plan cuando lo viste. ¿Qué viste cuando viste este plan? ¿Viste ir a Nueva York? ¿Viste caminar a un lugar hermoso, una terraza en un edificio con vista al puente de Brooklyn y sentarte ahí con 15 o 20 de tus compañeros y pedir de cenar y no preocuparte? Y mientras esperas la cena y el sol se pone y miras al puente de Brooklyn y empiezas a ver el tren cruzar ese puente de Brooklyn y las luces de la ciudad subir y ellas empiezan a brillar en todas partes porque el sol se pone y el puente empieza a iluminarse y ves el tren cruzar ese puente y ves el agua. Estás al lado del río y están mirando el uno al otro y las esposas están emocionadas porque han estado en el mercado de diamantes comprando algo de joyería y fueron al peletero y miraron las pieles y han ido a Wall Street y han ido a una obra de teatro en Broadway y miras alrededor y dices, me fascina esto, esto es Amway. Me fascina cuando mis amigos no tienen trabajos y ellos tienen un ingreso y ellos tienen dinero, más aparte están bien de la cabeza. ¿Ves que eso es lo que Amway es? Estar en una convención de negocio en alguna parte y decidir comprarle a tu esposa un coche para su cumpleaños y llamar a la agencia y comprar un coche valioso, tan valioso como nuestra casa cuando empezamos a hacer esto, y negociar por teléfono y hacerle una sorpresa. Y van a llevar este coche a la casa y ponerlo en el garaje y ponerle un moño grande para que cuando regresan a la casa de viaje, llevas a tu esposa y abres el garaje y aquí está este coche nuevecito con un gran moño. ¿Viste eso en el plan cuando lo viste? ¿Puedes imaginar tener un cumpleaños y tu esposa vendarte los ojos y caminar hasta el garaje y abrir la puerta y decir, quítate la venda? Thundercat, 900, 160 caballos de fuerza, 200 kilómetros por hora sobre la nieve. ¿Cómo sería cuando recibes la entrega de tu nueva moto para la nieve y el nuevo remolque hecho a la medida y doble tracción y estamos cargando un nuevo remolque con calefacción y luces y todo y vamos a una tierra de maravilla, de invierno? ¿Sabes cómo será cuando nosotros echamos una carrera a través de ese lago, lado a lado, más o menos a 120 kilómetros por hora, por el polvo, la nieve volando alrededor de esa cosa, corriendo al lado de los lobos y casi alcanzándolos, y no los acaricias demasiado? ¿Cómo va a ser? ¿Es estar en casa un día e invitar a tu papá una taza de café? No sé cómo llegas a este tema, pero acabas de ir a un cajón tuyo y tomar todos tus calcetines, cada uno de ellos, ponerlos en una bolsa de plástico y darles a tu papá. Supongo que eso es lo que amo es. Es poder sentarte en una sala posterior en alguna parte y poder charlar con el presidente Reagan o el presidente Bush. Es ir al aeropuerto en una limusina y recoger a un orador que está llegando llamado Robin Leach y pasear con él y decirte a ti mismo, no puedo creer que estoy en una limusina, acabo de ir al aeropuerto, recogí a Robin Leach y estoy sentado aquí con el tipo quien hace los estilos de vida de los ricos y famosos. No tenía la menor idea que eso estaba en el plan cuando lo vi. ¿De qué se va a tratar? Es enamorarse de una pareja llamada Dexter y Bertie Yeager, que todo el mundo platica de, pero Valerie y yo somos tan afortunados de realmente conocerlos. Ves que nosotros realmente los conocemos. Nosotros realmente sabemos cómo son atrás del escenario. Son mejores atrás del escenario que como los conoces. ¿Ves? Porque lealtad e integridad y haciendo lo correcto significa todo para ellos. Es enamorarse con el liderazgo de Don y Nancy Wilson y que ellos pueden hacer todas las cosas que ellos hacen, mis héroes, la mujer más valiente del mundo, y probablemente nadie más en el mundo nos podría haber enseñado lo que sabemos mejor que Don y Nancy, y estoy tan agradecido por eso, y espero que sigamos aprendiendo y no nos volvamos estúpidos, porque ellos son muy, muy importantes. Ver cómo piensan a largo plazo, hacer lo correcto, tener integridad y honestidad, ¿ves? Vas a atreverte a arriesgar, a agregar el valor con trabajo y el esfuerzo que va a ser necesario para hacer que esto funcione. Y aún después de que te cuento solamente un poco de lo que este negocio realmente es, y ves, podría seguir 4 horas más porque ves que te he contado solamente un poquitito, pero después de que te digo todo eso, puedes imaginar venir a mí y decir, pero Randy, no tengo tiempo. Suena muy tonto, ¿verdad? Puedes imaginar decir, simplemente no pienso que esto es para mí. No estoy seguro de qué parte me hablas. ¿Hablabas de Bangkok o Australia? Pero no conozco a nadie. Pues las probabilidades son muy buenas. Hay 4 billones de personas ahí afuera. Tarde o temprano puedes tropezar con alguien y llegar a conocerlos. Pero ves, Randy, que simplemente no pienso que funcionará. Pues realmente no hace ninguna diferencia si simplemente no piensas que funcionará, porque no ha funcionado muy bien por 34 años a la fecha. Pero Randy, simplemente no estoy seguro que perdurará. Pues simplemente no estoy seguro que el lugar donde trabajas perdurará. Pero Randy, pienso que es un rinky dink negociosito. Pues nunca he encontrado rinky dinky. Pero te diré esto, la gente que he encontrado en este negocio son desde profesionales a obreros y todo en medio. Y estas son las personas que he llegado a conocer en este negocio y ellos no son rinky dink. Y quiero pasar el resto de mi vida con ellos porque ellos son gente como tú. Tal vez la diferencia es que ellos han encontrado una manera de realmente emocionarse acerca de y luchar por un sueño que ellos creen que pueden lograr. Así que Dios les bendiga a todos y espero con todo mi corazón que también tengas un sueño y estés dispuesto a ponerte de pie y echarle ganas y pelear para lograrlo. Hasta luego.